Tendencia. Conduce Jorge Escodón. De la mañana, 32 minutos en todo el país. Bueno, ayer entre las noticias, entre tantas noticias que tenemos por día, se conoció el fallo en donde se, precisamente sobre el crimen del caso Galván, un menor apodado El Chinito fue condenado a 3 años de prisión. El menor de 18 años imputado por el crimen de José María Taca Galván fue sentenciado a 3 años de cumplimiento efectivo de acuerdo con el fallo de la Cámara de Apelación en lo penal de Azul. El contacto es ahora con la abogada Claudia Marchese. Claudia, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Bueno, finalizó el juicio por el crimen de Galván, o todavía puede haber más resoluciones judiciales. En lo que respecta a la parte, digamos, del juicio propiamente dicho, sí está finalizado, se dictó sentencia. Lo que faltaría ahora es que esa sentencia adquiera firmeza, es decir, que ninguna de las partes apele el resultado de la misma. Uh-huh. Bueno, eso no va a ser así, porque de parte de la Fiscalía, del particular damnificado, que a quien represento yo, a los padres de José María, estamos de acuerdo con la condena, digamos, con la haber encontrado penalmente responsable al Chinito del hecho este que se investigó, pero no estamos de acuerdo con el monto de la pena que se le dieron, es decir, con los 3 años. Uh-huh. O sea que ustedes van a apelar la medida. Sí, básicamente se hace la apelación en cuanto al monto de la pena, no a la pena en sí misma, es decir, uh-huh. No estamos transmitiendo esto por los familiares, es decir, ellos sí. Les parece que 3 años es poca pena para el delito que se produjo. Así que bueno. La justicia y la investigación logró comprobar que el responsable del crimen es este menor. Así lo expresa en el fallo la Cámara Penal. Para ellos no hay dudas que el autor material de los golpes que le producen primero las lesiones y posteriormente la muerte a José María sería el Chinito. Uh-huh. ¿En qué circunstancias llega a esta conclusión la justicia? ¿Cómo fue? ¿Cómo se produjo? ¿Qué es lo que se pudo probar? Se probaron, digamos, las circunstancias del hecho, la presencia del imputado en el lugar y en el tiempo en el cual se producen las lesiones y la muerte posterior de José María. Y bueno, se llega a eso a través de los testimonios, de las pericias, de diferentes pruebas que se aportaron tanto en el expediente como durante el debate, y entonces a partir de ahí los jueces llegan a la decisión, digamos, forman su convicción respecto a la autoría de este imputado. Uh-huh. Los 3 años de prisión de cumplimiento efectivo que determinaron los jueces para este menor, ¿son consecuencia de que es menor o consecuencia de otra cosa? ¿O argumentaron otra cosa? No, en realidad el Chinito a estas alturas ya es mayor. Mm. Cuenta con 19 años. Está bien. Lo que sucede es que cuando se comete el hecho es menor. Claro. Entonces, la escala penal siempre es más, digamos, benévola respecto de los hechos cometidos por menores. Uh-huh. Es en base a eso, básicamente, que se le otorgó esa pena. Uh-huh, uh-huh. ¿Ustedes creían que podían tener esta respuesta de la justicia, digamos, 3 años de prisión? Estaba dentro de lo previsible, más uh-huh. que nada siguiendo el criterio que tiene la Cámara en este tipo de delitos. Uh-huh. ¿No hubo para los mayores que participaron del episodio que terminó con la vida de José María, no hubo ninguna pena, ¿no? Lo que pasa es que se realizó el juicio de mayores y en el juicio de mayores se llegó con otra calificación legal que, bueno, la resolución del tribunal que entendió en ese momento, digamos, no estuvo de acuerdo con la calificación legal que aportó el fiscal, dijo que no estaban los hechos probados tal cual como los había descrito el fiscal, no se habían podido probar, pero bueno, por eso mismo fue que quedaron absueltos. Es decir, ni siquiera se trató en el juicio de mayores si hubo participación o no de ellos. Uh-huh. Al no superar la primera parte, digamos, la primera pregunta que se hace el tribunal respecto a si el hecho existió en los términos que fue relatado por el señor agente fiscal, al no atravesarse esa, digamos, la primera etapa, no se entra a analizar la participación. Así que bueno, quedaron absueltos en ese sentido. Bueno, la apelación que van a realizar ustedes a través del pedido de los familiares por parte de la familia de Galván, ¿cuándo se presenta, cuándo se realiza? Los términos son los siguientes: hay 7 días para avisar que uno va a presentar el recurso y después son 20 días más a partir de esos 7 días. Uh-huh. Así que estamos con los términos bien y calculo yo que en la semana que viene se hará la nota avisando la apelación y posteriormente se presentará el recurso. Claudia, te agradezco mucho. Bueno, gracias, Jorge. Te mando un beso grande. Muchas gracias. Así hablábamos con la abogada Claudia Marchese. 3 años de cumplimiento efectivo dieron al menor, que en su momento fue o es apodado el Chinito, no se podía dar por la calificación de menor su nombre a través de los medios, a quien se lo considera responsable por la muerte de José María Taca Galván.